quiere Bonancí, aquel que nació murió. Rómpete, rómpete, rompe Zaragüey herbero, traigo todo mi albahaca, mejor anay para mí, albahaca, mejor anay para mí. Rómpete, rómpete, yerbero. Traigo cambia, voy piñón, para toda hinchazón. Traigo cambia, voy piñón, para toda hinchazón. Albahaca, mejor anay para mí, yo traigo albahaca, mejor anay para mí. Yerbero, yerbero bueno, yerbero, yerbero malo, yerbero, traigo albahaca verde, yerbero, para los mayos. Yerbero, yerbero bueno, yerbero, yerbero, yerbero malo, yerbero, yo lo traigo todo yerbero, malo, para los paños. Yerbero, yerbero bueno, yerbero, yerbero malo, yerbero, yo lo traigo albahaca, yerbero, para los paños.